Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban hoy oyendo a Santana con su icónica versión de un clásico de Tito Puente, un tema que Santana grabó en su disco Abraxas de 1970. Oye, ¿cómo va? Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a continuar con una de las bandas icónicas del rock de todos los tiempos, una banda que se formó originalmente en Inglaterra con mucho énfasis en blues, pero luego en los 70 se fue hacia una onda más comercial, se estableció en Estados Unidos, de hecho por ella han pasado grandes artistas como por ejemplo Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie, también Stevie Nicks, me refiero a Fleetwood Mac. Este fue un tema que fue número 5 en 1987, número 5 en los Hot 100 de Billboard. Big Love. cause I'm with you. Nobody but you. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 3 semanas en el año 2000 de la película El Profesor Chiflado 2. Janet Jackson sonaba a esta hora con Doesn't Really Matter. Vamos ahora con Madonna y una de sus canciones más controversiales, un video tan cargado en contenido sexual que en su momento hasta MTV dijo no gracias, no podemos pasar esto, y MTV habían sido los grandes aliados de Madonna durante muchos años, pues con los videos más controversiales de su carrera, pero hasta este punto MTV dijo no podemos poner algo tan fuerte, qué pena, nos morimos de la pena contigo. Y entonces Madonna decidió sacar el video directamente en VHS, que era el formato dominante en esa época. Inmediatamente se volvió una de las cosas más vendidas de toda su carrera, ese VHS con el video de esta canción, un tema que además fue producido por Lenny Kravitz. Esto se llama Justify My Love. My love, my love, my love. to justify my love. Harder to come back. I'm waiting in line. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1978, una canción que fue número uno durante 2 semanas y disco de platino, número uno en los Hot 100 de Billboard, y uno de los éxitos más importantes de los Bee Gees, junto con How Can You Mend a Broken Heart, Jive Talking, You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever, Tragedy, Love You Inside Out. Esto se llama Too Much Heaven. Vamos ahora a continuar con Gloria Estefan y una de las canciones más importantes de su carrera. Hasta la fecha ella ha tenido 2 primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. El primero fue Anything For You del álbum Let It Loose, una canción que ella hizo con el grupo Miami Sound Machine. Y el segundo fue este que vamos a escuchar ahora, de 1989, del álbum Cuts Both Ways, Don't Wanna Lose You. Sometimes it's hard and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. Myself, myself. I don't wanna lose you now. We're gonna get through somehow. Don't wanna lose you now. Sabor de la noche. tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and leave again. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Maroon 5 con una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, un tema de su álbum Songs About Jane del año 2002, pero que fue éxito de hecho en el año 2004. Es la canción This Love. Ahora vamos con otra canción que también fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y es uno de los éxitos más grandes de la carrera en solitario de Sting, de su disco The Soul Cages de 1991, un sencillo que de hecho fue lanzado creo que el 31 de diciembre del 90. Esto se llama All This Time. Fog and a orchard's tower where the seagulls flee. Saw the sad Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. La canción que estaban oyendo en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, es uno de los éxitos más grandes de la carrera de Billy Joel. Un tema que fue número 3 durante 3 semanas en los Hot 100 de Billboard, fue disco de platino, hace parte del álbum 52nd Street, un disco que ganó el Grammy al álbum del año. Y les doy un dato curioso, los coros aquí los hace Peter Cetera, que se hizo famoso con el grupo Chicago y después tuvo una carrera en solitario muy exitosa. También fue el tema de una serie de televisión, de la serie Bosom Buddies con Tom Hanks de 1978, My Life. Vamos ahora a continuar con Phil Collins y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de la película Buster, que fue una película protagonizada por Phil Collins. Este tema, que fue número uno durante 2 semanas, esto se llama Two Hearts. Sentirá las alas solas, sentirá la red.